idea de pensar en Pizzería Roots y todas las delicias que hacen ya, ya nos tienta. Contanos vos qué haces, cuál es tu trabajo ahí en esta pizzería cooperativa platense. Bueno, yo soy asociado hace varios años, casi del comienzo, y la verdad que he pasado por varios puestos. Estuve en el amasado, estuve en el reparto algunas veces, y ahora, hoy en día, cocino a la mañana, hago producción, hago empanadas, los rellenos, y también me sumé a... Ahora estoy haciendo las compras. Las compras de todos los insumos, los quesos, de todo lo que... compras de toda la materia prima. ¿Y qué implica decir que esta pizzería es una pizzería cooperativa, que laburan de manera cooperativa? Sí, implica que es... tratamos de cambiar las relaciones y la lógica patronal y la lógica que hoy domina en el planeta Tierra, apostando a soluciones colectivas para todo, apostando, usando como herramienta principal la asamblea y la decisión colectiva por sobre todas las cosas. Y bueno, la verdad que es una apuesta fuerte, como se sabe, es mucho más difícil lo que hacemos nosotros, pero lo hacemos así porque creemos que es una forma de cambiar la realidad de mucha gente y de aportar a los problemas, ¿no? Al problema de que uno tiene que vivir y pagar cuentas, pagar alquileres y comer. Y al mismo tiempo disfrutamos de cocinar y de hacer lo que hacemos, sabiendo que la gente lo disfruta y lo valora. Sabiendo que somos cooperativas, hay mucha gente que nos compra a nosotros por el simple hecho de ser una cooperativa y de tener otra relación con el laburo, ¿no? Porque muchas veces cuando... Pensaba que muchas veces cuando reflexionamos sobre qué comemos o de dónde vienen los productos que comemos, pensamos en si, por ejemplo, si se usaron agroquímicos, si son productos naturales, si son productos locales, regionales, pero saber cómo laburaron las personas que laburaron para que esos alimentos lleguen a nuestra mesa también es una forma de pensar cómo nos alimentamos y qué relaciones construimos. Tal cual, tal cual. Es un camino que ya empezamos a transitar y bueno, hay que seguir por ahí y seguir apostando claramente hacia la agroecología. Eso es otro camino que hay que seguir transitando. Y bueno, hay que empezar, hay que ver los ejemplos, que hay muchos. Nosotros somos uno. También hace poco estuvimos hablando con los chicos de Quepisa, también son cooperativa. Y bueno, hay varias cooperativas, otra que se llama Prole, que tenemos contacto, tenemos buena relación, intercambiamos ideas y tratamos de intercambiar conocimiento, ¿no? Felipe, nos hemos puesto muy contentos porque vimos que durante cuarentena están haciendo envíos y que incluso ampliaron la zona de reparto para el delivery. Contanos por dónde están haciendo envíos y qué cosas están produciendo, además de las pizzas que ya las conocemos, pero me parece que hay cerveza, que hay empanadas. Sí, así es. Ahora, por el tema de la cuarentena, estamos enviando fuera de cuadrado, ¿no? El casco urbano, a unas cuadras. También, bueno, hace poco sumamos la elaboración de cerveza artesanal. Y bueno, hay empanadas, tenemos empanadas que hacemos todos los días. Y bueno, la idea es esa, llegar a más gente. Hay mucha gente que siempre va al local y nos dice que no llegamos a esa zona. Y bueno, porque por cuestiones lógicas de la logística es muy difícil, ¿no? Llegar a todos lados. Ahora lo que estamos haciendo es expandirnos un poquitito. No, obviamente no vamos a llegar a Citibel, pero llegamos unas cuadras más de lo que es el cuadrado. ¿Tenés en mente cuáles son las vías de contacto para hacer los pedidos a Roots? Sí, las vías de contacto son, se puede pedir por Instagram, que sería roots-cooperativa, roots con doble O, cooperativa con doble O. Después tenemos el teléfono, que es 423-5656. Y después tenemos el Facebook, que es Roots con doble O, Pizza con doble Z. Por cualquiera de esas vías se puede pedir. Y bueno, te llevamos una panadita con una birra para zafar la cuarentena. Más allá de que sabemos que todas las cervezas, porque hemos probado las cervezas de Ruth, son muy ricas, también las pizzas, ¿cuál es tu recomendación? Así, si nos tenés que tirar una recomendación para esta noche de jueves, ¿qué nos sugerís? Y una recomendación puede ser una empanada de carne cortada a cuchillo, o si son veganos o vegetarianos, puede ser una empanada de hongo con una cerveza roja o una IPA. Esa es la recomendación para combinar esos gustos. Para mí son de lo mejor, es de lo que más consumo yo. Muy bien, ya hay varias que nos tentamos. Olvídate. Felipe, te quería hacer una consulta, yo pues soy más bien de birrera, si se puede decir. ¿Cómo te mandan la birra? O sea, ¿en botella de litro? Sí, la birra va en una botella de litro de plástico. Excelente, excelente. Bueno, bien ahí, me encantó la recomendación. Está bueno también saber qué es lo que piensan quienes laburan desde adentro de Roots, porque saben, obviamente, cuáles son todos los sabores que se manejan ahí adentro. Así que vamos a apuntar esto, y se viene el fin de semana, así que olvídense. Quien tenga un billetín ahí que sobre y tenga ganas de comer algo rico, ya ve a dónde llamar. Entonces nos dice Felipe, roots-cooperativa por Instagram, rootspizza con doble O, doble Z, el Facebook, y si no, llamar al 423-5656 y hacemos pedido de pizza, empanada, cerveza o lo que pinte para acompañar esta noche y estos días de cuarentena. Así es, ahí estaremos. Bueno, te mandamos un saludo desde acá desde Futura y vamos a seguir tus sugerencias también de menú. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí conversábamos con Felipe de Pizzerías Roots. Hay un... se corre como un run-run, como se dice, de que son de las mejores pizzas de la ciudad. Yo doy fe de que... Y nos han acompañado también en muchas actividades de la radio, en la asamblea de Farco también, con pizzas para 150 personas. Hay opción vegetariana, vegana, harina integral, así que está piola para contactarse. Y creo que algunos compañeros del equipo acá ya... están aprovechando para mandar mensajito y hacer pedido. Estamos gestionando. No, pero sí es cierto, fuera de joda, y eso que hemos hablado del tema de cocinar en cuarentena, qué sé yo, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí últimamente lo que me está pasando es que ya se me acaban las ideas para cena y para almuerzo, entonces está bueno. Es que hay más que chamburguesa y esas cosas, Belén. Eso debe. Ay, querido, por favor, mirá, no, pero está bueno eso, tener en cuenta, porque quien no probó la pizza de Ruth, bueno, pizza y empanadas, en este caso yo no probé, pero voy a tener ahí apuntar la de hongos que tiró, pero está bueno para que te zafe y de paso que comas algo rico, ¿no? Sí, y además destacar algo de Roots que está buenísimo y no todos los lugares tienen, es que tienen opciones veganas, que es muy importante, parece una tontería, pero para los veganos a veces se les hace muy difícil conseguir lugares donde pedir comida, y Roots tiene, y no solo tiene, sino que es tan rica como cualquier otra pizza que puedan probar. Así que bueno, echa la invitación. Vamos a darle tiempo a aquella que esté del otro lado para anotar y que tome nota ahí de las redes sociales de Roots Cooperativa, esta pizzería acá en la ciudad de La Plata, para que puedan hacer sus pedidos hoy o ahora que viene el fin de semana, cualquier día, menos los lunes que no están abiertos. Así que de martes a domingos, cualquier día, ahí por las redes de comunicación que dijo Felipe. Vamos a pasar a la música. Voy a recomendar esta banda, este tema, que por lo menos a mí me gusta mucho. Es una banda, podríamos decir, apadrinada por Daft Punk. Ellos son australianos. Voy a mandar un saludo igual al compañero Rubén Torres, que de Compañera Zona de Influencias, que escuché que ha puesto esta canción en el programa, y de ahí empecé a meterme en esta banda. Esto que va a sonar ahora se llama Overnight y es de Parcel.